sangre aquí sobre el inodoro. ¿Quién me dio pastillas para sentirme bien? ¿Quién descubrirá mi cuerpo cuando pasen semanas? Solo yendo gatos merodeándome. Merodeándome.